es esa misma mistura que ustedes manejan. Así lo siento, yo leo el nombre, los escucho y de una me imagino que la musa de ustedes es precisamente esa gran combinación de géneros que se interrelacionan los sonidos, y eso es bien bonito. ¿Me equivoco quizás? No, sí, no te correcto, equivocas. Bueno, es correcto lo que estás diciendo. ¿Cómo nace esa idea realmente de mistura a la musa? Nace ya como bien lo dijiste, por la mezcla de géneros musicales, pero también la mezcla de culturas, ¿no? Porque Alberto, pues, es un cubano que lleva mucho tiempo a Cali, y yo, venezolana, soy la cantante, y los músicos son caleños. Entonces, sale de eso el nombre de la banda, ¿sí? De la mezcla. Y la música, pues, el público, lo que inspira. Pues lo que les decía a los oyentes de Escena Indie al principio, esto es todo un grupo latinoamericano, Cuba, Venezuela, Colombia, con todos unos ritmos que además son del mundo, ¿cierto? Alberto, ¿cómo se logra esto en una ciudad como Cali? Que hemos tenido como ese imaginario de que Cali es solo salsa. Pues déjame decirte que es complejo, no es tan fácil, pues ese imaginario no es tan imaginario, es una realidad. Cali es la capital mundial de la salsa. Pero también es una ciudad bastante multicultural. Y, por ejemplo, hemos observado que básicamente pasa lo que pasa en todos lados, que empieza el fenómeno de trap también, por supuesto. Pero se mantiene la salsa y como contrarrespuesta hay mucho rock en Cali. Sí. Pero realmente la banda de nosotros no se puede catalogar como una banda de rock, es una banda que es como tú decías, es una mezcla de distintos géneros musicales. Entonces ha sido esto complicado porque el público al principio también un poco extraño, pues no sabe diferenciar exactamente si se puede bailar o si se puede cabecear. Ok, pues ya se han dado cuenta, ya hemos conocido las voces de Alberto, de Oswellis, este dúo además que nace en Cali, pero que es un dúo latinoamericano. ¿Qué tal si escuchamos un poco, vamos descubriendo un poco su sonoridad, su música? Pues escuchemos El Mundo Está Esperando y también Me Ilumino Otra Vez. ¿Algo que decir de este par de canciones? El Mundo Está Esperando, por ejemplo, estos temas alternativos, es una mezcla de pro beats con rap muffin, con algunos toques de cumbia psicodélica. Es una canción cansadora, es una canción para dar el ánimo a la gente, para decirle a todos que el mundo está esperando por tu sonrisa, por tu energía. Eso es para todo el mundo, es un mensaje personalizado para la gente, para seguir echando para adelante. Entonces escuchemos acá en Escena Indie, Mistura la Musa, en la emisora cultural de Pereira. Tu cara embellece el paisaje otra vez. Ya veo tus ojos brillando esta vez. La vida da vuelta como un carrusel. Tu luz está ready para un nuevo querer. Te lo digo yo. Tu alma tan linda ya va a despegar. Agárrate fuerte que vas a volar. No olvides contigo las ganas de amar. Estás hoy arriba, pero quizá mañana más arriba. El tiempo pasó y te volviste más fuerte, mucho más resistente al dolor. El tiempo pasó, creciste lo suficiente. Está esperando pa' que le des la vuelta. Le enseñes Escena Indie, música sin barreras. Bien segura y sin apuro, y mi fuego que late otra vez. Ya tengo fuerza para olvidar, ya tengo fuerza para amar. Creo que me estoy iluminando ya, me ilumine otra vez. Casi siempre sueño con el mar, sueño que mi estrella va a llegar. Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, radio de interés público que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada, ahí en esa frecuencia FM, frecuencia modulada para gran parte del eje cafetero y norte del valle, pero para todo el mundo en emisora cultural de Pereira.com. Ahí teníamos el sonido de Mistura la Musa, esa buena mistura, esa buena combinación de géneros. Ahí teníamos solo un abrebocas, un par de canciones, pero vamos a tener mucho más. Y vamos a seguir hablando con ellos, que siguen en la línea desde Cali, Valle del Cauca. Bueno, a ver, pues ya sabemos que ustedes son un dúo, que esto es toda una combinación de géneros, un sonido latinoamericano. Pero cuando ustedes están en escenario, cuando entran a estudio, ¿qué otros integrantes hay? ¿Qué otros instrumentos hay? Bueno, tenemos... Yo soy baterista, ¿no? Porque soy la cantante y tenemos guitarra y bajo. Tenemos un equipo de trabajo muy interesante que data de ya hace algunos años con nosotros. Por ejemplo, guitarrista Wilber Robay, caleño también, ¿eh? Trabaja con nosotros desde 2020, de la pandemia. En esa época estamos trabajando juntos. Y desde el 2022 tenemos a bajista Juan Loaiza. Hemos sabido nosotros mantener el equipo de trabajo, ¿eh? que eso es bien difícil hoy en día. Es cierto. Y gracias a eso, pues, sí, la música nuestra se ha mantenido ahí, nos hemos mantenido como banda, gracias al apoyo de ellos también, ¿eh? Eso es importante. Bueno, pues un saludo especial para ellos, sin duda alguna. Y también, ¿cómo han visto ustedes precisamente eso de... Yo considero que en Cali hay muy buenos músicos y uno a veces se sorprende porque, ya lo hablábamos acá también, de que Cali, digamos que es más salsa, pero se puede llegar uno a sorprender la cantidad de géneros que puede dar una ciudad como Cali, una ciudad muy cosmopolita, sin duda alguna. ¿Y encontrar estos músicos fue difícil? Sí, porque casi todo el mundo está tocando con todo el mundo. Por ejemplo... Yo estoy hablando de que conocemos músicos que tienen 3-4 bandas y de 3-4 géneros distintos y siempre están ocupados y ponerse de acuerdo con los ensayos, para grabar, es un problema. Pero como te digo, por eso nosotros estamos muy contentos con nuestro equipo, lo que hemos mantenido durante muchos años y ahora sigamos trabajando juntos. Y es como tú dices, Cali es una ciudad repleta de música y por supuesto de músicos, ¿no? Y es tremendo esto. Bueno, pues ya volvemos a hablar un poquito más de la música. Quisiera retomar es cómo llega un cubano y una venezolana a una ciudad como Cali, a un país como Colombia que también ha tenido un contexto sociopolítico complicado, ahorita también con todo ese estallido social, la pandemia. ¿Cómo llegan ustedes a consolidar, digamos, su vida en Cali y un proyecto musical además? Llegué primero aquí a Colombia, creo, feliz. Bueno, te cuento que mi mamá vive aquí hace 25 años, cubana por supuesto también. Y yo vengo visitando Colombia y visitándola a ella, ¿no? Desde el 2005, más o menos, cada 2-3 años venía y la visitaba y siempre en un momento me quedé enamorado de Cali y de Colombia en general. Y ya en el 2013, ya es que decido venir a establecerme ya por acá, hacer poca música por aquí, por supuesto en Cuba también. Tuve bastante oportunidad de expresarme baterísticamente y también desde el teclado y componiendo esas cosas, lo tengo unas cuantas gente por allá. Y bueno, era hora de hacer un poco de música a nivel internacional y entonces llegué aquí a una banda primero, ante Mixtura, y que era muy distinta a Mixtura, por ejemplo, para que tengas una idea, cantaba un hombre. Y en el 2018, creo que fue el 19, la banda por razones ajenas a nuestra voluntad, pues se congeló en el tiempo, y me quedé en la casa ahí, literalmente sin hacer nada de música. Un amigo que me conoce hace años me dijo, oye, tú no te puedes quedar aquí así sin hacer nada, tienes que armar otra banda. Y me empezó a embullar ahí, dale, que hay que hacer una banda, y con esa banda nueva. Y dije, bueno, ok, listo, hagámosla, pero tiene que cantar una muchacha. Vamos a hacer un cambio de 180 grados aquí. Y en efecto, aquí nos tienes con Mixtura la Musa, hoy en tu programa. Digo, Feli, que te cuente ahora cómo fue tu avatar para llegar aquí. ¿Qué es, Welis? ¿Verdad? Cuéntanos, como venezolana, ¿cómo ha sido tu experiencia en Colombia? Bueno, Andrés, yo llegué aquí en el 2017 por lo que ya todos sabemos de Venezuela, de Venezuela. Entonces, yo de profesión soy licenciada en contaduría pública, pero tengo mis raíces musicales, ya que mi mamá es cantante de la ciudad de donde yo vengo de Ciudad Bolívar, Venezuela. Entonces vivo más cerca a casi que a Brasil que aquí a Colombia. Ajá. Entonces sí, esas raíces, de hecho tengo un hermano que es bailarín profesional y todo, entonces tengo esas raíces como de musicales. A mi familia le gusta escuchar mucha música y todo. Entonces, como te digo, llegué aquí a Cali, Colombia, específicamente en el año 2017. Pues bueno, un poquito complicado al principio, pero yo venía como cantando y todo allá en Venezuela con mis proyectos, pero pues todo se paró. Entonces ya acá pues fue un poquito difícil arrancar nuevamente y he estado aquí en orquesta de salsa, he girado aquí pues con cantantes que han venido de Venezuela también. No sé si conoces a una orquesta que se llama Los Melódicos, a los cantantes de allí. Así es, sí. He trabajado con ellos, con algunos de ellos. Entonces, aquí eso lo he hecho aquí en Colombia, ¿no? Y ya, pues bueno, en el año 2019 conozco a Alberto, que estaba en búsqueda de una cantante femenina para la banda. Lo que sí me dijo Alberto fue, pues bueno, estoy empezando un proyecto nuevo, no sé para dónde vamos, pero esto va en serio. Entonces ahí fue donde me enganchó. porque a veces no se incluyen proyectos en los que pues no la verdad no va en serio, pues. Entonces estuvimos con unos músicos al principio que ya no son los que fundaron la banda como tal, que se llama Mixtura la Musa, pero ya ahora tenemos, como dice Alberto, a Wilber Roballo y a Juan Loaiza, dos chicos pues espectaculares, ¿sabes? Bueno, nos han acompañado en esta locura de música propia, porque no es fácil levantar una banda, un grupo de música propia. Sin duda no es fácil. Pues primero que todo, gracias por estar acá en Colombia, por atreverse a hacer música acá en Colombia y por precisamente regalarnos un poquito de esa cultura que ustedes también traen desde sus orígenes para hacer una buena mixtura precisamente de sonoridad. Pues qué tal si escuchamos un poco más, escuchemos unas cuantas canciones más acá en Escena Indie. Mi lluvia de flores y Sonríe. ¿Algo que decir de estas canciones? Sí, te puedo decir, por ejemplo, que en el caso de Lluvia de Flores, ahí vas a escuchar la versión original, la más pura, que la estrenamos el año pasado, diciembre del año pasado. Y ahora, en este, llamémosle verano que viene, ahora julio, agosto, vamos a sacar una versión nueva de esa canción con un toque un poquito más bailable. Se va a llamar Lluvia de Flores Remix 96. Después te cuento por qué el 96. Ok. No, pues escuchemos acá entonces, Mixtura la Musa en Escena Indie. Amanezco feliz, como siempre, de repente se siente este fuego. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Si cicatrices de la risa, de temores de querer. Cicatrices de la furia, del exceso de poder. Cicatrices desde un beso, y también por el esfuerzo de insistir en aliviar a un corazón. Cicatrices escondidas, misteriosas y suicidas. Cicatrices en la piel. Persistentes coincidencias. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Y hoy con el sonido de la agrupación caleña Mistura la Musa. Aquí con ese sonido, además comunicación vía telefónica con ellos desde Cali. Acá con Alberto Roque y Oswelis González. Yo, revisando un poco de su historia, veo que ustedes no solo se han movido en Cali, sino que han tenido la oportunidad también de pronto tocar en otras ciudades del Valle del Cauca y también en Pereira. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. Una experiencia muy linda, muy gratificante, muy bonita, la verdad. Hace exactamente 2 años nosotros estuvimos en Pereira, en mayo de 2023. ¿Cómo fue el proceso? Fue un proceso muy interesante porque acá en Cali, y si quieres después hablamos de eso, la escena se vuelve un poquito compleja para grupos de repertorio propio, ¿no? Entonces, el tema es que hay muchas bandas, ¿no? Y artistas en general que se, como que, no sé, se deprimen con que, no sé, me cuesta trabajo en donde yo vivo poner a sonar mi música, ese tipo de cosas, listo, pero se olvidan de que este mundo es muy grande y en este caso, Colombia, país muy grande y existen muchas posibilidades, muchos oídos y por todos lados. Y le dijo, Peli, ¿sabes qué? Vamos a sacar la banda de Cali, pero no de Cali a Valle del Cauca, vamos a sacarla del Valle del Cauca, vamos a ir a Pereira. Y nos fuimos un día en el carro a Pereira, como en marzo del 2023, a ver algunos espacios donde uno se podía tocar, ¿no? Donde uno podía apartar algunos conciertos. Y ahí teníamos pensado que fueran conciertos puramente acústicos, ¿no? Y entonces, pues, fuimos a un café, ese cafecito nos conectó con otro café, ese otro café con otro, y ese otro con otro, y ese otro con otro, y cuando vinimos a ver, teníamos como 6 conciertos ya pactados para mayo del 2023. Entonces regresamos, nos preparamos para esos conciertos y nos inventamos una gira por el eje cafetero, que fue específicamente en Pereira nomás. Fue una exageración nuestra, porque si hubiese sido todo el eje, también hubiera ido a Manizales y también, ¿no? Y Armenia, pero fuimos allá y entonces después le pusimos Pereira Tour 2023 y entonces allá nos fuimos, estuvimos un fin de semana entero allá tocando y fue una experiencia espectacular porque era incluso la primera vez que terminábamos de tocar en un café y salíamos corriendo y nos íbamos para otro café y tocábamos allá y salíamos corriendo y íbamos para otro café. Y es decir, alguna misma noche hacer 3-4 conciertos, una cosa tremenda y la pasamos súper bien, el público genial. Y el clima fantástico, porque esa época que había una ola de calor en Cali horrible, y ahí es ese clima tan sabroso que hay en Pereira, espectacular. Y no, fue súper, súper, súper chévere, y además nosotros mismos nos transportábamos, ¿no? Fuimos en el carro, entonces íbamos, cargábamos las cosas, parqueábamos, tocábamos, ahí saludábamos a la gente, nos pachábamos un rato, pero de pronto había que salir corriendo al otro café. Algunos quedaban frente uno de otro, literalmente era un traslado vía terrestre caminando con los instrumentos arriba, ¿no? Pero otros sí nos quedaban un poco más lejos y había que pasar por algunas zonas esas con unas lomas súper empinadas, ¿no? Y que aquí en Cali tú sabes que todo es valle, todo esto plano sí, aquí. Sí. Y allá esas lomas, aquella tremenda. Me acuerdo que fuimos a un lugar ahí que había una lomaza horrible para llegar ahí. Y cuando llegué ahí, le pregunté a los muchachos, ven acá, necesito ir a los... Después cuando terminemos aquí, tenemos un lugar donde sea todo plano. Y me dicen, ¿pero qué pasa? Es que las lomas son muy empinadas. Y dice, bueno, no vayan a Manizales nunca, porque ahí es peor todavía. La verdad que sí. Pero no, pues... Sí, no, ya sé, incluso no me pude gozar a full el tema de Pereira porque yo era el que iba manejando y entonces tuve que lidiar con muchas de estas lomas, pero después el último concierto que hicimos, que fue un café que estuve pillando el otro día por Instagram, parece que ya no existe, se llamaba Café Rayuela. Nosotros ya cuando terminábamos ahí tipo 1:00 y 2:00 de la madrugada, ya el presupuesto para quedarnos esta noche en el hotel no nos alcanzaba. Típico problema del grupo que está empezando, ¿no? Y nos tocó ir allá para Cali. Entonces me tocó salir de madrugada para acá, 2:00 a.m. Hemos llegado a Cali aquí a las 6:00 a.m, 6:30. Y entonces me tocó todo ese proceso. Pero ya sé que para la próxima, que posiblemente sea este mismo año, ojo, que estamos planificando una gira por allá por Pereira. Y a lo mejor esta sí es por todo el eje, pues también creo que por Manizales y Armenia. En esta sí nos vamos a ir en bus porque yo tengo que gozarme aquello. Yo no puedo estar con el estrés que yo tengo que venir manejando después, ni nada de eso, ni nada más. Yo voy allá a gozarme aquello. Realmente toda una aventura de banda. Y de entrada los felicito y agradezco por tener esa fortaleza. Es que muchos músicos no se atreven. Eso que ustedes acaban de describir acá, muchos músicos no se atreven. Quieren quizás las cosas un poco más fácil. y mira lo que vos describes, de conducir incluso ustedes mismos, de hacer todo, la verdad que es de valorar bastante. Y un saludo para los oyentes que de pronto tuvieron la oportunidad de ver alguna de estas presentaciones, ojalá se repita y que pues alguno de esos oyentes que de pronto los vio, los recuerda, pues acá están escuchando también sus grabaciones de estudio y que los sigan. ¿Dónde puede alguno de estos oyentes que los está conociendo por primera vez o que de pronto tuvo la oportunidad de escucharlos en algún momento? Recordemos dónde los pueden seguir, dónde pueden encontrar su música, en qué plataformas. @mixturalamusa en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales y las plataformas digitales como Spotify también nos pueden seguir allí, nos pueden escuchar, @mixturalamusa así mismo. Sí, no, somos los únicos que le damos mixtura a la música en el mundo, creo, en el mundo. Donde quiera que sea, se puede mixtura a la música, entonces encuentra nuestra música, nuestras publicaciones, todo. Ya saben, entonces, mixtura la musa en el buscador de preferencia. Ahí encuentran también en redes sociales, en plataformas como Spotify. Y pues acá también sonándolos en Escena Indie. Escuchemos entonces un par de canciones más. Te extraño y voy. Este fue el primer tema que Alberto... Bueno, ya Alberto ya lo tenía ahí como cocinado. Este fue el primer tema que se grabó, que grabó mixtura la musa en mi voz. Voy, es una cumbia, eso fue lo primerito que hicimos. La primera canción de Mixtura la Musa fue Voy. Genial, genial. Así que escuchemos acá en Escena Indie. Tú y yo, por siempre y para siempre, la envidia de la gente, el cielo se oscurece. Trepando por los muros, volando por el mundo, jugando a lo profundo. Tú no eres quien para decirme cuándo, yo no sé quién para decirte cómo. No estamos listos para escuchar alarmas. Sabes bien que debo cambiar, reconocer no es tu fuerte, ya lo sé. La gente nos miraba sin saber. Hacia el futuro, los temores tan absurdos. Tú y yo, viajando en los tejados, soñando nuestros labios, por dentro funde algo. Tú no tienes por qué hacer arder, y yo no tengo por qué hacer llover. Parece tarde y lejano el proceso de entender. Y no hay razón para que te me escondas, y no hay motivos para que yo me quede. La gente aún pregunta por los dos. Y yo les digo que voy renaciendo hoy, descubriendo que me amo más que ayer y mucho más que ayer. Voy como soy, tan difícil soy, pero me da igual, me sigo amando igual. Voy renaciendo hoy. Metamorfosis de la vida vuelve a mí. A mis ancestros les pediré salud, compasión, protección y mucha luz. Y volveré mañana como siempre. Revolución fugaz con amor. Mi antiguo sueño está esperando. Me está esperando por. Yeah. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Continuamos en Escena Indie hoy con el sonido de Mistura la Musa, agrupación de Cali, que como ya hemos podido escuchar, hay una buena combinación de ritmos latinos. ¿Ustedes podrían definir qué es un Latin Pop o es realmente simplemente una mistura? ¿Cómo definen su música? Bueno, eso está complejo. Imagínate que, por ejemplo, la canción Boy, que fue la primera canción que hicimos en la banda, es una especie de cumbia. Mezclada con algunos toques medio salseros, por llamarlo de alguna manera. Pero después atrás vino un tema de pop, y después un tema de rock, y después vino un blues. Entonces, ese ha sido como que el dolor de cabeza que nos ha provocado el propio Mistura, pero que es un dolor de cabeza para los productores, los programadores, los dueños de bares, porque el tema es que nosotros no nos hemos como que colgado de un solo género musical. Entonces nosotros, por un problema de musa, si la musa viene y suelta un reggae, pues nosotros cogemos y la hacemos y grabamos esa canción de reggae y la hacemos, pero de pronto sale algo electrónico y la hacemos también. Y entonces hay como que una mezcla de muchas cosas, de muchos géneros musicales. Y estamos viviendo, tú lo sabes, en una época de etiquetas, ¿no? Entonces está el que hace reggae, el que hace el reggae es una pista de reggae, el que hace rock es un rock, el que hace salsa es un salsero. Y entonces, pues, cuando nosotros vamos y conversamos con la gente, le decimos, mira, nosotros somos un grupo de repente, pero nosotros tenemos 10 y me dicen, pero qué, pero ustedes son rockeros o ustedes son salseros, es decir, hay mucha como que etiqueta muy muy prefijada, llamarlo de alguna manera, ¿no? Y sí, y entonces, quizás somos algo radicales. De hecho, quisiera ahí, qué pena que te interrumpe, ¿han intentado de pronto participar en algún festival y han tenido, les han cerrado las puertas quizás por esto mismo, por no tener como un género definido? ¿O no es eso? Bueno, ¿o no tener un solo género, como tú dices? Pues no sabría qué decirte, pero hemos estado en algunos festivales donde sí no ha habido problemas, pero otros festivales pues no nos han aceptado. Habría que ver por qué, que no, en retroalimentación no nos han informado por qué, pero sí después hemos visto que los grupos que han entrado a ese festival casi todos son de rock, y entonces pues a lo mejor vieron que nosotros tenemos 2-3 canciones de rock, pero también observan canciones de Afro House y dicen, bueno, eso no, a lo mejor no es conveniente con este festival. Lo mismo ha pasado con festivales que al revés, todo lo contrario, son demasiado bailables y entonces asustan porque escucharon una canción de rock ahí. El caso es que nos es complejo este asunto, pero a la misma vez si nosotros nos dejamos llevar por esa etiqueta, pues dejaríamos de estar haciendo la música que realmente nos nace a nosotros. Estaríamos empezando a hacer música por conveniencia de la época en la que estamos viviendo. Que sabemos que hay que ceder también, por supuesto, ¿no? Yo veo en Alberto y en los Wellies dos personas que aman la música y que disfrutan de la música sin encasillarse, sin radicalizarse en nada. Sucede mucho que hay artistas, músicos, buenos incluso, que por querer subsistir, por encajar o por una cuestión económica, que solo se quedan en tributos, en covers. ¿Cómo ha sido esa apuesta de ustedes de querer hacer también su música original? En el tema, por ejemplo, del tema de los covers, pues, por ejemplo, también, pero hay maneras que se requiere de... Es decir, hemos hecho unos covers más o menos acorde al tipo de música que hacemos, ¿no? Entonces, como nosotros no somos un grupo de rock muy crudo, pues nosotros no contamos en los covers canciones muy fuertes de rock. Es decir, no tenemos, por ejemplo, cosas de Metallica, Megadeth, tampoco, por ejemplo, en la parte de bailable, cosas sobre el reggaetón, el trap, que no tengo nada en contra de la gente que le gusta el reggaetón, el trap, pero tampoco nosotros estamos sobre esa línea. Entonces, ahí también ha costado su trabajo, también, como que enmarcar a la banda en dependencia de que en qué bar van a tocar y qué tipo de música van a hacer. Por ejemplo, tenemos acá en Cali unos cuantos bares que son bastante flexibles, pero hay otros pares bastante radicales, pero muy radicales, donde ahí sí le hemos presentado a ellos nuestro repertorio, que viene siendo no un rock muy duro, pero sí como para pasarla bien, tranquilo todo el mundo, en plan nostálgico, y ahí sí nos han dicho que no, que el repertorio está muy suave. Entonces, contra este tipo de cosas, ¿qué hace uno? ¿Qué puede hacer uno? Pues imagínate, seguir haciendo música y punto. Seguir haciendo música y punto, y habrá alguien que te escuche en algún lugar. Como decimos en Cuba, en casa de herrero, cuchillo de palo, uno no sabe día de mañana quién y desde qué parte del mundo va a escuchar tu música y va a decir, vaya, eso me gusta, y vengan para acá. Y uno no sabe, es una cosa muy loca, es todo muy, muy loco todo. De todas maneras, se les agradece mucho que puedan hacer su música original y que se atrevan a hacerla y a grabarla, no como lastimosamente, pues también lo describes, por una cuestión de que no es fácil, pues mucha gente solo se queda en los covers y en los tributos. Pero yo quiero que me cuenten, no sé si todavía está Oswellis por ahí en la línea, que nos cuenten qué se viene, cuál es el futuro más inmediato de Mistura la Musa. Pues bueno, nada, nosotros, como te dijo Alberto, vamos a relanzar nuevamente un tema que se llama Mi Lima de Flores Remix 96, ahorita Alberto ya te dice el time. Y también vamos a grabar un videoclip del tema que se llama ¿Para dónde? Que me imagino que lo van a escuchar ahora. Ese tema, cada vez que tocamos ese tema, es un tema muy festivo, es un afrobeat muy movido y muy pegajoso también. Entonces, a la gente, cada vez que nosotros tocamos ese tema, pues le gusta mucho. Terminan coreándolo y todo. Y entonces, pues bueno, esa es la idea. La idea es, como te dijo Alberto ahorita, hacer un circuito también el eje cafetero. Esa es la idea, pues, por este año. Ya, pues, también que la banda llevarla a otras partes de Colombia, como Bogotá, Medellín, toda esa parte, pues, ya de la parte más central del país. Ok, así que estaremos muy atentos entonces de las actividades de Mistura la Musa. Espero que nos puedan compartir acá en la Emisora Cultural de Pereira, también para enterar a los oyentes y que puedan asistir a las presentaciones que ojalá se puedan dar en otras ciudades, y también para que estén pendientes de los nuevos lanzamientos que se vengan. Ya saben, Mistura la Musa en redes sociales, en plataformas. Bueno, yo me voy despidiendo lastimosamente, pues escuchemos qué tal precisamente esa canción que nos mencionas, ¿Pa' dónde? Ay, yo quiero saludar antes de que nos vayamos a Mauro Mazada, que es nuestro manager, a Cali Music Hall, por siempre estar pendiente de nosotros. Nos pueden, ahí está la página web, @www.calimusichall. Ahí pueden mirar todo. Cali Music Hall ahí preparado para ustedes, todas las bandas. Saludo a Mauro Mazada por el apoyo. Claro que sí, que también está haciendo un trabajo muy importante con la música de la región. Pues a ustedes, mil y mil gracias. Qué bueno haberlos tenido acá, que hayan compartido su música con la Emisora Cultural de Pereira. Y pues los dejo para que dejen un saludo al público de acá de la región, del eje cafetero, para que los escuchen. Un saludo para que sigan sintonizando la 97.7 FM. Muchísimas gracias a Andrés Alzate. Aquí en tu programa Escena Indie en Pereira, nosotros desde la ciudad de Cali, Mistura la Musa, Alberto y Osvelis, les mandamos un beso grandote y esperamos, pues bueno, nada, vernos pronto, ¿sí o no, Alberto? Sí, nos vemos muy pronto, Pereira, yo por lo menos estoy loco por ir para allá, así que nos vemos. Nos vemos pronto con la banda, con todo el mundo por allá, y por supuesto vamos a estar informando dónde vamos a estar y vamos a pasar un excelente rato. En todas nuestras redes sociales, @mixturalamusa, nos pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube y en Spotify. Muchísimas gracias por la invitación, Andrés. Un abrazo grandote. A ustedes, mil y mil gracias. Y los espero también a todos ustedes en otra emisión de Escena Indie. Mil gracias, chao.

Dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Así comenzábamos Estrellas de Medianoche, fin de semana, Tsunami. Una canción de Doves con Borjos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Son las 11 de la noche y 7 minutos en Colombia. Esto es Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y es fin de semana, así que estamos con música del fin de semana, explorando todos los géneros del dance, todas las décadas de la música en Estrellas de Medianoche. You hit the